Si logramos recuperar esa sensación y decir nuestros procesos creativos tienen que ver con ese fluir, vamos a entender un montón de cosas que nos han dicho que son erradas por místicas, como por ejemplo cuando se habla de la capacidad sanadora de la música. La música tiene una capacidad sanadora gigante y es súper potente. Pero al tener esta música puesta permanentemente de fondo, por muy interesante que sea, algo nos pasa con esa cualidad sanadora, como que ya no la sentimos igual, pero la recuperamos en otros instantes.